Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. ¿Cuánto rock nuevo recibimos cada semana? Y acá, en este programa que suena en todo el país, vamos a intentar compartirlo con vos. Prepárate, nos esperan 2 horas de novedades, rescates históricos y mucha música variada. Rock.com.ar. Lanzándose al lado, juega a desertar, abre su mente al sol. Un manantial que en su hoguera culmina despierto, lanzándose al lado, juega a desertar. Un día increíble se llama esta canción de la banda Atlante, con la que abríamos Cerca de la Revolución de hoy. Sabés que podés contactarte con nosotros, así como también descargar nuestro programa desde www.cercadelarevolucion.com. Llegan las pelotas. Mareada por la ilusión de ver al mundo sobre sí. Si lo blanco se le oscureció, parece feliz. Podría haber sido mejor. No seas valiente al decidir. Lentejuelas no te sirven, no reluces más. Vuelve a vivir.

incidió la participación de Néstor de Non Palidece como productor artístico? Sí, fomentó mucho a Néstor la escritura, el contar historias. O sea, yo ya tenía ganas, viste, de meterme más en eso, y él como que me alentó en el primer momento en que decidimos de trabajar juntos. Él me dijo, bueno, a ver qué quería contar en este segundo disco, y me dijo, mira, estaría bueno que profundices más en las letras. A mí me gustó mucho la idea, y bueno, y quise encarar un taller literario solamente, exclusivamente para escribir las letras del disco, porque me parece que bueno, que un cantante que escribe sus propias letras también es... Así como yo tomo clases de canto o clases de saxo, también estaba bueno tomar unas clases de escritura, ¿no? Y leer más para poder escribir mejor. Entonces, bueno, eso hice. Él también trabajó mucho en las melodías conmigo. Y, por ejemplo, no sé, en cosas como una canción que la escribí en primera persona, me dijo, pasemos la tercera persona, en giros melódicos. Y bueno, y Adri es el que más trabajó puntualmente con cada músico, sacando lo mejor de cada uno con respecto al sonido. Trabajó mucho con Pablo, porque Adrián es baterista, así que bueno, con Pablo le iba marcando un par de cositas. Como eso, como que Adrián trabajó más el sonido y Néstor trabajó más las melodías y la parte artística. ¿Alguno de los invitados del disco que te haya sorprendido particularmente? Todos. Bueno, Kika, que es mi amiga, es amiga mía, hizo los coros del disco, quedaron muy bien, es una grosa. Me gustaron mucho, aparte ella hizo las dos voces de cada coro. Y todos. Después, bueno, la participación de Néstor fue muy importante porque él no iba a cantar ese tema, viste, ese rapeo. Él además no suele rapear en sus canciones, en Nompa no rapea nunca. Y nosotros, cuando habíamos hecho este tema que se llama Más Allá, pensábamos en esa parte siempre entre Marcelo y yo, que más que nada habíamos compuesto ese tema, pensamos que en esta parte va como algo rapeado. Y a Néstor le gustó esa idea y tiró una línea melódica que se le ocurrió a él. Y la idea era invitar a otro amigo, viste, a que rapee más y que se dedique a eso. Pero cuando tiró Néstor la línea melódica que le había surgido ahí en el momento en la sala cuando estábamos preproduciendo el tema, quedó tan bueno, pero tan bueno, que le dijimos, dale, grabalo vos. Y después él escribió la parte de su participación y también le salió, como yo le conté que trataba el tema, y le salió fluido así en 5 minutos la letra, así que bueno, quedó buenísimo y me sorprendió. Todo lo que dices con tu boca sale de tu corazón. Todo lo que dices con tu boca sale de tu corazón. Todo lo que dices con tu boca sale de tu corazón. Todo lo que dices con tu boca sale de tu corazón. Palabras que duelen, mentiras que hieren, en tu mente empieza odio y venganza. Sentimientos que aplastan, quieren atraparte. dominarte. Buscan dominarte. ¿Cómo fue que te volcaste a la música? Nada que ver, venía siendo. Mira, cuando yo empecé a los 15 años, en vez de fiesta de 15, quise que me regalen un saxo, ¿viste? Entonces, bueno, así fue. Y iba a una escuelita de música particular y ahí tocábamos de todo, y todos los sábados había como una fusión entre todos los alumnos. Y ahí habíamos armado un grupo de tango que hacíamos temas de Piazzolla y yo tocaba el saxo. Y bueno, seguí tocando así con amigos, también tocaba jazz, el blues. Y hasta que después, en un rapto de locura, como tipo, bueno, terminé la secundaria y empecé la facultad, ¿viste? Y quise hacer ciencias de la comunicación, pero dentro de ciencias de la comunicación quise comunicar música, porque la música para mí es mi vida, es todo. Va, no es todo, pero es parte de mi vida, digamos. Después, como en un momento, vendí el saxo. Y bueno, después, hace 6 años, retomé todo de vuelta y dije, ¿por qué me fui de la música en el lado en que quería estar, que es este? Y estuve 4 años sin tocar y lo volví a comprar hace 6 años y bueno, y acá estoy. No te vayas, después del corte, Marea en Trance. Cerca de la revolución.